confiar en la Biblia. ¿Por qué necesito ir a la iglesia? ¿Yo? ¿Dar mi plata para la iglesia? Jamás. ¿Por qué tengo que dar mi dinero? La ciencia comprobó que la evolución es correcta. Si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Cuál es la diferencia si existe Dios o no? Dudacast. La verdad no le teme a las preguntas. Muy bien, amigos, qué gran alegría empezar este nuevo programa DudaCast en la radio Nuevo Tiempo Uruguay. Sean todos muy bienvenidos a nuestra casa y yo quiero acá ya empezar presentando los amigos que están acá con nosotros, empezando por el pastor Fabián Marcos. ¿Todo bien, pastor? ¿Cómo anda? Muy bien, feliz de poder estar comenzando este nuevo ciclo, este programa, para poder compartir junto con los escuchas acerca de la palabra de Dios. Muy bien. Y estamos acá también, no sé si va a estar siempre con nosotros, pero hoy está con nuestro amigo Sergio. Sergio, sea muy bienvenido. Muchas gracias por estar acá hoy. Es un privilegio poder acompañarlos esta tarde en el programa de estreno. Me ¿verdad? Tocó estar en el estreno hoy del lanzamiento de DudaCast y es un privilegio estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Y también estamos acá con Ana o Anita. Buena Bela. Como más le guste. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá muy feliz de estar con ustedes. Por lo menos un ratito. Y así sí, pero infelizmente ya no va a poder quedar todo el tiempo, más. Pero en los próximos programas sí. Ah, sí. Muy bien. Está comprometido entonces. Muy bien, amigos. ¿Qué es DudaCast? ¿No? Vamos a intentar explicar para nuestros queridos oyentes entonces qué es DudaCast. Vamos a empezar a dividir por la mitad, ¿no? Duda. Duda, ¿qué es duda? Porque el duda es una cosa buena o una cosa mala. ¿Qué les parece? Y generalmente se toma como que la duda es mala, ¿no? Y sí. Como incertidumbre. Exacto. Uh-huh. Como que falta algo, completar algo. Sí, generalmente cuando alguien, un joven, tiene muchas dudas en la iglesia, ya pensamos, ah, no está bien en la fe, ¿no? Está teniendo muchas dudas. Pero claro, acá para nosotros no, ¿verdad? Para nosotros duda no es algo malo, pero para, algo bueno. Para mí es un desafío. ¿Sí? Una duda es un desafío. Como que hay que sacarse la duda, como se dice. Exactamente. ¿No? Es una oportunidad de conocer más, poder evaluar las cosas para poder entenderlas mejor. Ah, mira qué bueno. Y sabes que en la historia de la iglesia, los momentos en que la iglesia más creció fueron momentos que la iglesia fueron atacadas por dudas. Entonces, los estudiosos empezaron a estudiar y buscar y conocer cada día más. Y esto fue una bendición para la iglesia. Aquello que parecía una cosa mala. Ah, no, y ahora tenemos acá algunas dudas. ¿No? Nuestras creencias están siendo atacadas. ¿Qué vamos a hacer? Pero no, ahora tenemos ahí los estudiosos sabiendo, estudiando, enseñando a la iglesia lo bueno camino, ¿no? Entonces, duda es algo bueno, y no bueno solamente para la iglesia, sino para que uno personalmente, no sé si esto es así con ustedes, pero yo vivo en dudas, y yo estudio la Biblia incluso porque tengo dudas, y yo voy estudiando, y yo voy creciendo, entonces esto hace bien para mí, creo que esto también hace bien para las personas que no tienen fe, o que no creen, o personas, vamos a pensar en los ateos, o en los agnósticos, las personas que no tienen fe en nada, entonces es bueno para ellos también, ¿por qué? Porque vamos a dar a ellos algunas respuestas buenas y no solamente hay que creer por la fe y ya está. Claro, yo creo que por ahí duda se como se materializa en una pregunta. O sea, yo tengo una pregunta sobre algo porque estoy dudando sobre algo y quiero respuesta sobre eso. Porque queremos, si hay preguntas, hay respuestas. Entonces, exactamente. Es la idea. Por eso, DudaCast, porque la duda, no, ¿cómo es? Ya me olvidé ya. Porque la verdad. La verdad no le teme la duda, ¿no? No le teme a las preguntas. Ah, verdad, no le teme a las preguntas. Estamos aprendiendo también, amigos. Paciencia, paciencia. El problema más grande de la duda es no sacarse la duda y quedarse todo el tiempo dudando, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso nos tiene que llevar a investigar y justamente a despejar cualquier duda que nosotros podamos tener de la palabra de Dios. Exactamente. Y nuestro programa tiene un versículo bíblico acá que va a ser la base de todas nuestras las dudas que vamos a responder acá, que está en primera Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿no? Y responder, esto es muy importante, responder con mansedumbre. Todo aquellos que van a nos preguntar, que van a dudar, entonces estamos aquí inclusive para esto también. ¿Y cast? ¿Qué es cast? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto? Amigos, esto para mí es la cosa buena que hay acá. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? Ah, esto para cat, mí me encanta. Cat me suena a cat, de, en inglés a gato. No, nada que ver. Es cast. ¿Está bien? Entonces, cast, ¿por qué? Esto viene de la palabra podcast, que quizás usted también lo conoce. Entonces, no, a ver. Intentamos explicar. Podcast es una forma de media que está hoy ahí creciendo mucho en el mundo, que es un programa de radio como este que estamos haciendo, pero este programa no pasa solamente en la radio, en vivo, como estamos haciendo ahora, sino que nosotros estamos grabando, vamos a grabar, ¿no? Está grabando, ¿no? Estaba aquí preocupado. Entonces estamos grabando y nosotros vamos a disponibilizar este programa para que, en la internet, para aquellos que se interesaron por el tema y quieren escuchar de nuevo. Aquellos que escucharon solamente la mitad, de repente tuvo que salir, tuvo que hacer alguna cosa ahí y no pudo terminar de escuchar, puede volver a escuchar, o si quiere compartir con un amigo, este programa es bueno para un amigo que tengo, entonces se puede compartir, bajar por internet y esto que buenísimo. Es lo bueno. Qué buenísimo. ¿Ya hay lugar o todavía no? Vamos a estar. Bueno, creo que nosotros vamos a empezar por el Facebook de la radio, ¿no? Genial. Entonces por ahí va a estar el link para bajar. Después vamos mejorando nuestra tecnología ahí y uno va a poder ahí bajar una aplicación y por la aplicación ya tener todos nuestros DudaCasts ahí en todo esto. Entonces... El Facebook de la radio, ¿puedo decir? Sí, es @nuevotiempo.uy, es el Facebook de la radio. ¿Cómo es? O sea, buscas ahí en Facebook en el buscador, @nuevotiempo.uy, de Uruguay. Uy, de Uruguay. Muy bien. Entonces, ustedes ya saben, amigos, dónde encontrar. Y nosotros, claro, tenemos un tiempo hasta editar el programa y poner en el aire. Claro, probablemente una semana. Entonces, para jueves que viene, este programa ya va a estar en el aire en la internet. ¿Está bien? Creo que es esto, ¿no? Faltó alguna cosa que hay en nuestra presentación. Cualquier duda, nos pueden escribir al WhatsApp de la radio. Ah, muy bien. Sí, que es el 95729586. Se lo repito, así que vayan agendando Nuevo Tiempo Uruguay. 95729586. Qué buena memoria tiene, ¿no? Sí. Impresionante. Sí, con el cartelito que tengo. Todos tienen buena memoria. Derek también ya está llegando. ¿Tá? Ya está llegando. Nos avisó. Y yo ya me estoy yendo. Bien, bien. Entonces vamos. Hacemos el cambio. Ебрхаднай Вишмареха. ¿Qué vamos a hablar hoy? A ver. ¿Cuál es la duda de hoy? En la introducción aparecieron varias ideas, ¿no? Varias dudas allí que fueron presentadas. Y la idea es tener ese tipo de preguntas. Y hoy justamente vamos a trabajar con una que es la base, ¿no? Ahí sí. ¿Cuál es la duda? Yo quiero saber cuál es la duda. Yo también. Yo más todavía. Yo tengo una gran duda, ¿no? No tengo idea del tema. La gran pregunta es, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Podemos confiar en la Biblia? Mira, esta pregunta parece una pregunta sencilla, ¿no? Sí. Porque uno que ya nace en un hogar cristiano, ya nació con toda esta influencia del cristianismo y todo. Bueno, esta pregunta es fácil. ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? Automáticamente, sí. Sí, podemos. Ahora, nosotros vamos a levantar acá algunas cositas, algunas preguntas, para saber si realmente es una pregunta sencilla o no. Y yo quiero, antes de empezar, dar las buenas venidas acá. Llegó finalmente nuestro amigo Derek Orellana. ¿Cómo está, Derek? Todo bien, Fabio, Fabián. Sea bienvenido. Gracias, Sergio. Y a todos los oyentes, muy buenas tardes. Muy bien, sea muy bienvenido. Entonces, ¿por qué esta no es una pregunta sencilla? ¿Por qué no es? Bien, mira que hay algunas cosas ahí que tenemos que pensar un poquito antes de responder a esta pregunta. Primero, ¿cuánto tiempo tiene la Biblia? O sea, ¿la Biblia fue escrita hace cuánto tiempo? ¿Qué podemos decir? Claro, tenemos un por medio acá, no sabemos exactamente, ¿no? Pero ¿cuándo la Biblia fue escrita? ¿Estamos hablando de qué? ¿Desde el primer escritor, Moisés? 3.500 años, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. ¿No? Entonces, fueron unos 1.500 antes de Cristo y el último, el 100 después de Cristo. Ahí va. Entonces, estamos hablando que hace un poquito de tiempo. Sí. Entonces, ¿podemos confiar en la Biblia? Ahora yo ya empiezo a quedar un poquito porque, ¿qué comienzo a pensar? Empiezo a pensar que, bueno, en todo este tiempo, ¿será que nadie alteró alguna cosa por ahí? ¿Será que en algún momento de la historia no pasó que de repente una persona ahí que estaba copiando la Biblia o distribuindo a Bíblia, falou, bueno, acá eu vou poner uma coisa distinta, eu vou poner isto, me gusta mais esta parte, ou sacar algumas coisas incluso. Então, será que podemos realmente confiar em la Bíblia, que la Bíblia que tenho hoje é realmente la Bíblia que Pedro escreveu, que Moisés escreveu, que os profetas escreveram? Então, a coisa empieza a quedar um pouquinho mais complicada, não? Em relação a isto. Será então, amigos, que puedo confiar en la Biblia? ¿Dónde están las bases para decir que realmente la Biblia que tengo hoy es la Biblia que Moisés escribió, los profetas escribieron, que Pablo y por ahí va, ¿no? Sus escritores ahí. Es muy buena tu pregunta, la verdad, porque creo que hay mucha gente que de repente anula la Biblia o anula a Dios porque no cree que la Biblia pueda ser cierta o que pueda, por tantos años, guardar alguna verdad. Entonces la gente no quiere muchas veces creer en esto. Y esa duda creo que vale la pena hablar un poco de ella, ¿verdad? Y que la gente pueda aclararlo. Claro, como dijo el pastor Fabián, esta es la base, ¿no? Si nosotros no creemos en la Biblia, ya no tenemos mucha base para avanzar en nuestros próximos estudios. Sí, digamos que yo acepto que es un documento confiable, ¿no? ¿Cómo es que un documento de tanta antigüedad sigue siendo vigente para nosotros hoy, en un mundo en el que la información y el conocimiento se actualiza constantemente, que sufre cambios, que descubrimos nuevas cosas? ¿Cómo es que este documento yo puedo seguir confiando en él? O que sea relevante para... O que sea relevante para nuestra actualidad. Para los días. Entonces, mira que de una pregunta ya salieron varias, ¿no? De una duda ya tenemos un montón de dudas acá. Pero vamos a intentar contestar cada una de ellas a través, ¿no?, de las bases que tenemos para realmente creer. Y yo tengo una duda más para dejar aquí, ¿no? Vamos a aumentar la duda. Hay una información, y esta información es verdadera, y este es uno de los ataques que el cristianismo, el judaísmo, el teísmo en general recibe, que es: nosotros no tenemos los autógrafos, o sea, los escritos originales. Si usted me pedir, Fabio, ¿dónde está, en qué museo del mundo está el original del libro de Génesis? ¿Qué voy a te decir? No existe, no existe. Y no existe por una razón. Entonces empezamos a pensar, ¿de qué fue hecho estos materiales? ¿De qué? O sea, Moisés, los profetas, los apóstoles, ¿escribieron con qué tipo de material? Entonces, empezando por ahí, ya vamos a tener una base de por qué no tenemos hoy los autógrafos. Y justamente hoy nosotros conocemos el papel tal cual está, y incluso hoy tenemos ya respaldo electrónico. Hay muchas bibliotecas que ya están pasando toda su información a la parte electrónica como una manera también de tratar de preservar eso que fue escrito. Pero en la antigüedad no existía el papel tal cual lo conocemos, ni el libro así como lo conocemos, y ellos utilizaban los materiales que tenían. Generalmente eran dos, ¿no? El papiro y el pergamino. Mira, yo quisiera un poquito ordenarnos un poquito en la duda, porque veo que existen, esta duda se reparte en tres áreas, ¿no? Una es la parte que estamos viendo ahora último, que es la parte tangible, la parte científica de la Biblia. ¿Cómo puedo yo mantenerla a través de los tiempos y que no haya cambiado, que realmente traiga un mensaje que no fue alterado, ¿no? ¿Cómo se llegó? Y creo que eso está interesante, pero no me quisiera alejar tanto de la pregunta también de Sergio, que es una pregunta de cuánto me servirá lo que la Biblia trae para este tiempo. Y una tercera ambiente de duda que veo que está ahí es el tema de los años en los que cuál fue escrita, la consistencia con la cual entre tanta gente y entre tantos años puede tener una verdad presente en la palabra, ¿no? que se mantenga en toda la una coherencia. Entonces veo como que está en esas tres. ¿Por qué tanta gente saca tantas ideas de la Biblia, ¿no? Tantas ideas diferentes a veces. Exactamente. Entonces, primero tendríamos que solucionar estas dudas en realidad para descubrir que la Biblia realmente sigue siendo lo que ella dice que es la palabra de vida, ¿cierto? Que da testimonio de Jesucristo. Muy bien, y esto vamos a hacer entonces. Entonces, claro que no tenemos los autógrafos, ¿por qué? Porque estos materiales, conforme decía... Y se degradan rápidamente. Claro, ¿no? Incluso, no sé, acá ustedes en Uruguay están un poquito más avanzados que Brasil, ¿no? Acá es una tarjeta la identidad, ¿no? La cédula de identidad. En Brasil es un papel. Y yo tenía hace... Yo tengo tengo incluso hasta hoy mi cédula de identidad que cuando yo tenía 12 años de edad. Y cuando la mira, ya ve que está toda un poquito sucia, algunas letras ya están un poquito apagadas. Entonces, o sea, y es un material que comparando, por ejemplo, con papiro, y que el papiro era hecho ahí de una hoja, era todo un proceso muy difícil, caro también, no era fácil tener el papiro así para escribir un libro, los libros también eran muy caros. Entonces, comparando los dos, cédula de identidad es mucho mejor y con poco tiempo, porque hace poco tiempo que yo tuve 12 años, no hace mucho, y en poco tiempo ya está toda degradada, casi apagando, casi ya no se da más para ver algunas cosas escritas por ahí. Entonces, por esto, ¿no? Por el tiempo, ya no tenemos más los autógrafos, por la persecución también, la Biblia fue perseguida durante muchos tiempos también, o sea, que por ahí también se acabó que se perdieron ahí en estas persecuciones del gobierno romano y todo esto. Entonces, hoy no tenemos. Pero, ¿cómo yo puedo tener certeza entonces que, de hecho, la Biblia llegó hasta nosotros? De acuerdo a lo que dice, entonces, estamos en duda. Estamos en duda. Estamos creciendo la duda. Bien, vamos avanzando entonces acá. Tenemos dos materiales entonces. El papiro y el otro, pergamino. ¿No? El papiro era hecho de una planta y el pergamino era hecho de cuero. Y esta tenía una duración un poquito mayor, ¿no? Y también se podría borrar. No se escribía. Después de un tiempo, no voy más a usar esta escrita. Entonces se borraba, se escribía de nuevo. Entonces duraba un poquito más. Pero aún así no... Era no... más tecnología. Sí. En aquel tiempo. Sí, y fue una historia interesante, ¿no? Porque, de hecho, el rey de Pérgamo quería hacer una gran biblioteca. Él quería hacer la mayor biblioteca del mundo. Y él entonces encomendó papiro para escribir sus libros. Pero ¿quién era el mayor productor de papiro? Era el Egipto, y en Alejandría tendría la mayor biblioteca. Y cuando el rey del Egipto, ahí el faraón de este tiempo, descubrió que el rey de Pérgamo quería hacer una biblioteca mayor que la de él, paró de vender sus papiros. Entonces él reunió, de Pérgamo, reunió ahí sus científicos, y entonces dijo, tenemos que crear una otra cosa. Y por ahí se creó el pergamino, que viene de Pérgamo, ¿no? Entonces fue una cosa buena, porque crearon una cosa un poquito mejor que el papiro. Bien, y después tenemos la información de que la lengua que la Biblia fue escrita fue hebreo, arameo y griego, ¿no? Las tres lenguas ahí que fueron escritas. Y finalmente, entonces, la transmisión del texto bíblico. ¿Cómo fue, entonces, que esta Biblia que yo tengo acá en mi frente, cómo llegó hasta mí? ¿Cómo se sostuvo en el tiempo? Y hay algunas respuestas, ¿no? Y una de las respuestas que tenemos, que para mí me encanta, es la siguiente. Hoy, cuando hablamos de copias, que es que tenemos hoy, ¿no? Son copias de copias de copias de copias. Hoy, cuando hablamos de copias, uno no lleva muy en serio la cuestión de pasar adelante un documento escrito en las manos. Para nosotros eso no hace mucho sentido, ¿no? Porque hoy todo es digital, para nosotros no entra en nuestra cabeza. Pero en este tiempo en que la Biblia fue escrita, era algo muy serio de la parte de ellos. No era algo así como, ah, sí, yo voy a copiar una Biblia para enviar para un primo ahí en el interior. No. No era así que se hacía. Una persona, para copiar la Biblia, ella tendría que tener un diploma de copista de la Biblia. Era un profesional. Era un profesional. Certificado. Certificado. Y esos profesionales se llamaban masoretas. Los masoretas, que hacían la masora. Y los masoretas, como profesionales, ellos tendrían en este tiempo un libro que era el libro de reglas de estos copistas. Y ahí había una cantidad de reglas. Algunas de esas reglas. Nada se podría copiar de memoria. Entonces, a veces yo llegaba ahí en Juan 3:16, porque Dios amó el mundo. Entonces, eso yo ya sé. Yo ya voy a escribir porque ya está. Pero no, el libro ahí, la regla decía, ¿qué cosa? No se puede copiar nada de memoria. Tiene que mirar y copiar, aunque sepas. Una otra cosa, después que terminaba de escribir una hoja, vamos a imaginar así, escribía la hoja, él contaba cuántas líneas y columnas. Si no coincidía, él tendría que jugar fuera todo, toda la hoja, y empezar todo de nuevo, todo sí, de nuevo. Cualquier error u omisión que ellos detectaban, enseguida descartaban esa copia y tenían que empezar de vuelta. Si fueran en la última palabra que estaban escribiendo había un error, tenían que volver a hacerlo, ¿no? Exactamente. Y esto ellos hacían con placer, con alegría y como un privilegio también, y con una seriedad muy grande, ¿no? Y esto se pasaba incluso antes, porque hubo un tiempo que no existía escrita, ¿no? La escrita empezó a existir después de un tiempo, porque se confiaba mucho en la memoria y en la tradición oral. Entonces, los padres pasaban para los hijos. Y era algo perfecto. No es como hoy, ¿no? Yo voy a contar una historia. Ah, yo voy a incrementar una cosa acá. Yo voy a poner otra allá. Yo voy a sacar esto, ¿no? De la historia porque no me interesa. No, era algo muy, muy en serio que ellos tenían. Entonces, este trabajo de los masoretas era muy, muy especial. Y realmente podemos confiar. Pero hay una otra cosa también. Que antes de los masoretas escribieran, ya existían copistas también. Y Flavio Josefo, ¿Josefo se habla? Josefo. Josefo. Flavio Josefo, que fue un historiador del primero, del segundo siglo ahí, judío, él dijo que la responsabilidad delante de las escrituras para los judíos, y él está hablando de los copistas, ¿no? Para los judíos era algo tan en serio que ellos podrían poner su vida en riesgo para mantener y continuar con la fidelidad con las escrituras. Y esto nosotros no tenemos dudas de que los judíos realmente entregan la vida o entregaban la vida por amor a las escrituras, ¿no? Entonces no estamos hablando de algo simplemente... vamos a escribir, vamos a copiar, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos aclarando un poquito la duda. No sé si está aclarando un poquito para ustedes. Las personas que nos escuchan en este momento probablemente tienen diferentes dudas sobre este punto, ¿no? Por ejemplo, una muy, muy interesante, o sea, que una persona se expresó una vez para mí, fue que dijo, bueno, ¿y cómo yo sé que la Biblia no la escribió un hombre ahí que era muy inteligente y escribió la Biblia? Y bueno, cuando me dijo eso, yo me sorprendí, porque puede ser que haya alguien que piense, no son muchos, pero que haya alguien que crea que la Biblia la hizo una persona, que se imagina alguna cosa así, pero aún con lo que estabas tú hablando, vemos que la Biblia no es algo realmente, no es un libro que viene de un tiempo entero, sino que se escribió a través de mucho tiempo, 1500 años de diferencia. Entonces se fue sumando, se fue canonizando a través del tiempo. Uh-huh. Y está basado con la historia judía, ¿eh? Uno aquí en Uruguay cree en la historia de Artigas, hay muchos historiadores que escribieron de Artigas y de repente hay diferentes visiones, pero uno cree, que no se pone a pensar que, bueno, capaz que Artigas alguien se puso a inventarlo, ¿no? Por eso, a cualquiera que tenga esa duda de la Biblia, yo le diría con mucho ánimo de que la Biblia es un libro histórico también, es un libro que desarrolla la historia de la nación judía. También. No, y justamente por eso hay mucha documentación que nosotros podemos encontrar para certificar justamente la historicidad y todo el desarrollo que se fue dando, ¿no? Y quizás sumado a eso, una cosita más que puede ir a la otra punta, ¿no? Está aquel que dice, bueno, a alguien se le ocurrió, la escribió, alguien muy inteligente, alguien que la hizo, o el otro que dice, no, la hizo Dios directamente y de alguna manera la entregó al ser humano. Entonces, en realidad nosotros tenemos que entender a la luz de la misma Biblia de que fueron hombres quienes la escribieron, no fue Dios quien la escribió directamente. Fueron hombres, pero guiados, dirigidos por Dios. Si bien no nos vamos a meter en ese tema hoy, quedaría para otro programa el tema de la revelación, de la iluminación, inspiración, como también el tema de la formación del canon bíblico y demás, que son temas que los tocamos por arriba, pero no nos vamos a detener hoy. Pero que en la medida que a ustedes les interese tratar estos temas, también queremos recibir sus aportes y sus dudas también para poder trabajar sobre eso. Exactamente, ya que el pastor Derek y Fabián acaban de mencionar que la audiencia puede también transmitir sus dudas, queremos recordar el número de la radio para que ellos manden ahora mismo sus preguntas, para que aquel que le surgieron nuevas preguntas que a lo mejor nosotros no hemos mencionado acá, puedan hacerlo enviando su mensaje al 095-729586. 095-729586, que nos envíen sus preguntas y así podemos enriquecer más el programa y de paso ya contestar sus dudas. Y está perfecto esto. Muy bien, pero quiero continuar con dudas acá, porque aunque los masoretas eran personas que escribían ahí de manera muy seria, comprometida y todo esto, hay un problema, hay una información, y esa información también es verdadera, que es el siguiente. Hoy, como muchas personas, muchos masoretas y muchos copistas copiaron la Biblia, hoy nosotros tenemos muchos documentos antiguos, muy antiguos, y que están ahí los escritos de estos masoretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy acá con la Biblia abierta en Pedro. Entonces, hay muchos escritos de Pedro que son del capítulo 1, por ejemplo. Ahí vamos a imaginar así unos 10 del capítulo 1, escritos por diferentes personas. Ahí, cuando se comparan los 10 ¿Sabe lo que pasa? Se encuentra lo que llamamos de variantes, o sea, diferencias entre estos escritos. Y yo voy a complicar un poquito más. Pero antes, aclarar un poquito, porque tú dijiste escritos por diferentes personas, pero te estás refiriendo copiados por copiados. Sí, porque eso podría confundir a alguien. Sí, verdad. Entonces, fueron copiados, el mismo texto, pero copiados por diferentes personas. Entonces, estas copias, que fueron escritas, copiadas por diferentes personas, tienen lo que llamamos entonces de variantes, que son diferencias entre ellas. Y para peorar la situación, son más de 5.400 diferencias que ya fueron encontradas hasta ahora. Esta es la última actualización. O sea, hay un montón de copias del mismo texto, procedientes, creemos, del mismo texto, pero estas copias son diferentes una de las otras. Entonces, ¿cómo arreglamos estas diferencias ahí? En realidad, uno va a perder fe en la Biblia. En realidad no es que todas difieren entre sí. Por allí hay 10, 15 que por ahí se mantienen iguales, pero en el conjunto, en la gran variedad, porque tampoco tenemos la misma cantidad de copias de todos los libros, ¿no? Uh-huh. Entonces en la variedad hay diferencias, ¿no? Eso no quiere decir que sean todas totalmente diferentes, uh-huh, sino que se encuentran algunas variantes, sí, y por sí, eso hay todo un estudio que se hace para llegar al consenso de cuál sería la correcta. Exactamente. Una cosa buena que habló el pastor Fabián es que estas diferencias no es que son completamente diferentes, hasta porque si no, nosotros, si fuera completamente diferentes, nosotros íbamos a decir, no, esta no es Pedro, no es de Pedro, es solamente esta, porque está. Entonces, las diferencias son muy, o sea, variantes. Son todas las diferencias. Entonces, si uno escribe y él llegó hasta tanto y el otro hasta otro tanto, entonces este tanto y otro tanto ya es una diferencia. Entonces, primera cosa que tenemos que aclarar para nuestros oyentes es el siguiente: de estas 5.400 diferencias o variantes, no existe como que dos o tres variantes que son serias, o sea, que y no compromete la fe tampoco, pero son un poquito más complicadas de entender por qué pasa esas diferencias. Ahora, las otras son diferencias como uno llama a Dios ahí de Dios, otro llama a Dios de Señor, ¿no? Entonces, son diferencias que en la verdad no influyen en el mensaje. Nada, absolutamente nada. Esta cantidad es grande porque cualquier diferencia, entonces, una, no sé, un punto ya es una variante. Entonces, entra en los 5.400. Bueno, ahora salvaste entonces la situación, porque si yo me quedaba solamente con lo primero que estabas diciendo, entonces muchos van a tomar razón para dudar, a veces, porque si hay tantas copias de diferentes fechas encontradas en diferentes momentos, entonces podríamos decir que si cada una es diferente que la otra, si no podemos confiar en nada. No podríamos confiar en la Biblia. Pero ahora, si tú me dices que esas diferencias que hay de acuerdo a los copistas solamente son diferencias que no influyen en el mensaje, sino que simplemente tienen algún toque, a pesar de que eran muy profesionales, no eran fotocopias, no eran máquinas fotocopiadoras de la escritura, sino que lo hacían a mano y hacían aclaraciones porque los años que iba pasando, alguien anotaba una aclaración ahí al lado, otro después dice, esta aclaración está muy buena, y la ponía en la copia. Y entonces alguien se atrevió a hacer algo más, porque no eran máquinas, eran personas. Entonces no transcribían fotográficamente todo. Esto es un punto importante, porque generalmente los críticos de la Biblia usan solamente esta parte: hay 5.400 diferencias entre los textos copiados. Y ahí, cuando se juega esta información delante de un joven, vamos a imaginar así, generalmente un maestro, un profesor de facultad y de universidad va a decir esto para un joven cristiano que no está preparado, que él va a pensar, pa, yo fui engañado toda la vida, no, yo no sabía, nunca me contaron de esto, no, esto es verdad. Pero ahí está este detalle que hace toda la diferencia, que es importante tenernos en mente ahí, en cuenta también cuando estudiamos este tema. Lo bueno entonces en todo esto, que si lo veo ahora del punto de vista que hay tantas copias en sus idiomas originales encontradas, y que se encontraron hasta los últimos grandes descubrimientos arqueológicos, los más grandes de escritura, siempre hay un trozo de la Biblia colocado en esos descubrimientos arqueológicos, que me parece que es lo que tienes que mencionar ahora, ¿no? De cómo podemos también, a través, si le hacemos un seguimiento a los escritos bíblicos, cómo puedo yo conferirlo actualmente, que no ha habido cambios serios a través de los años, ¿no? Sí, esto va a ser nuestro gran finale. Vamos a cerrar con esto para dejar todo muy claro. Me gustaría de comentar un poquito más del trabajo de los masoretas. Porque la pregunta es, ¿por qué hay estos cambios? El pastor Derek ya habló un poquito sobre esta cuestión de... Él es un ser humano, ¿no? Entonces, como ser humano, esto puede pasar. Hay dos tipos de variantes de entre estas 5.500 que fueron ahí encontradas. Hay dos tipos. La primera es la accidental. Entonces, puede ser un problema de... No era de la voluntad de él hacer, pero hizo, ¿no? Por ejemplo, un problema de visión del copista. Entonces, a veces el copista ya estaba un poquito viejito ya, o estaba copiando a la noche, y miró una palabra, pensó que era una, pero era otra, y ahí puso equivocadamente. Saltar línea por tener terminación igual también. Eso pasaba en la escuela, ¿no? Cuando copiábamos algún libro que la maestra pedía para copiar, eso pasaba con nosotros también. Salté una línea, acá toda una línea, porque tenía la misma terminación. Esto puede pasar. Errores por aquellos que oían un dicho también. A veces él no copiaba del original, sino que tenía alguien que dictaba. Quedaba uno dictando y unos 10 copiando. Y a veces... Dictando. Ajá. Muchas gracias. Va a ayudar acá en el español. Entonces, uno iba dictando y el otro copiando, ¿no? Y entonces a veces escuchaba una palabra y pensaba, esta es salvación. Pero no era salvación, era otra cosa. Y escuchó equivocadamente, ¿no? Entonces esto también podría pasar. Ignorancia del propio escriba también, que copiaba las notas como si fuera del texto. O sea, algunos textos, algunos copistas, ellos ponían, en algunas Biblias hay notas, ¿no? En el finalcito de la página tiene qué cosa. Una nota, alguna cosa explicando algún texto. Algún comentario, ¿no? Entonces el copista a veces escribía una nota personal de él, mira, el otro que iba a copiar su copia, la copia de este, en vez de copiar esta nota como una nota, copiaba como si fuera el texto bíblico. Entonces esto podría pasar. Pero hoy hay un estudio, un tipo de estudio que se llama crítica textual. Este es no es algo religioso, sino es un estudio. Son personas que estudian textos antiguos, muy antiguos. Y ellos entonces, cuando juntan varios textos, así como tenemos de la Biblia, hablando de la misma cosa, ellos pueden descubrir dónde está, qué tipo de error esta persona cometió. ¿Fue accidental? ¿Qué tipo de fue? Puede ser un problema de visión, este fue un problema de audición, este fue... Entonces esto es una ciencia que existe, y por eso sabemos incluso todo esto que estoy hablando. Y finalmente, los errores deliberados. Estos son los errores en que el copista él hizo de manera deliberada, no quería hacer. Cuando esto pasa, por ejemplo, una modificación en la gramática, ortografía o estilo, entonces a veces él mirando la ortografía, miró que la ortografía no estaba buena. No, acá no, la coma no se pone acá. Entonces él va y cambia para dejar la cosa mejor. Modificaciones en la duda de qué variante era correcta. Entonces a veces él tenía dos copias. Una decía Dios, otra decía Señor. Y él, en la suya, él pone Señor Dios. Esto pasa también. O puede ser una modificación para armonizar un texto con el otro texto. Entonces no hace sentido, él intenta ahí. Y finalmente, modificaciones que añadían algunos detalles. Se pone algunos detalles a más. Un ejemplo clásico es la oración Padre Nuestro, ¿no? Que algunas traducciones ahí se termina diciendo, hay una parte final ahí, ¿no? Que a Dios sea la gloria, la honra, no sé cómo es en español, no me acuerdo muy bien, pero se termina ahí el Padre Nuestro con una cosita más. Esta es una cosa que un copista puso. ¿Por qué? Porque en las mejores, las más antiguas de las copias, este texto no existe. Pero vuelvo a decir, todos estos pequeños cambios que los masoretas o los copistas hicieron en alguna parte de la historia, se puede ser identificado a través de la crítica textual, ¿no? Todo eso puede ser identificado, y también ninguna de esas diferencias, esto es importante, es relevante para la fe cristiana o la fe judaica, no hace diferencia. Son pequeños detalles que no van a hacer diferencia en nuestra fe. Sí, quizás aclarar en este punto que cuando llega la Biblia a nosotros hoy, ya pasó por una serie de estudios, muchísimos estudios que se han hecho. Hay mucha gente detrás de estos estudios, de la interpretación, de la traducción de la Biblia, del estudio de los manuscritos. Es impresionante la cantidad de gente que trabaja continuamente en estos temas, justamente buscando preservar de la mejor manera el texto lo más cercano al original. Entonces, no es que, bueno, llegó la Biblia y porque a alguien se le ocurrió traducirla así y demás y ya está. O sea, hay muchos años, mucho estudio, muchos eruditos detrás de la Biblia, buscando justamente que esté lo más fiel posible para que nosotros tengamos esa seguridad de que no estamos aquí con algo que no es, que no corresponde. O sea, la Biblia fue el, cuando se inventó la imprenta, lo primero que se imprimió fue la Biblia, ¿no? Entonces, cuando las personas a veces dudan de la Biblia, realmente están dudando de la historia de esta humanidad. De uno de los fuentes más seguras históricas que han habido a través de los tiempos, porque es tangible, no es algo que alguien se imaginó, no es un tema de religión, en otras palabras, al solucionar esa duda de la ciencia, ¿cierto? Con los últimos datos que tú vas a dar sobre la arqueología, creo que no habría forma de ser sincero en el corazón y mantener dudas sobre lo científico que es la Biblia en aspecto histórico, ¿no? Cómo se ha desarrollado a través de los tiempos, ¿no? No es algo que alguien agregó. Me parece también que algo que nos podría ayudar tal vez a los que están escuchando para entender un poquito más esto, dejar bien claro de que a pesar de que hay diferencias el mensaje no fue modificado, es ver y comparar también, por ejemplo, los evangelios, el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de los autores de repente cuenta momentos o episodios o historias acerca de Jesús o de lo que ellos vivieron con él, y cada uno lo cuenta, alguno con un detalle más, alguno con un detalle menos. De repente Mateo menciona el nombre de la persona o algún dato extra y Lucas pasa por alto eso, no lo menciona, pero el mensaje es el mismo, o sea, no, eso no modifica lo que ellos están queriendo transmitir. Ya como ustedes mencionaron, ¿no? Eso sucede porque, bueno, eran seres humanos, recordaban cosas distintas, les impactaron cosas distintas del evento, pero el mensaje de fondo, lo que están queriendo decir, es exactamente lo mismo. Exactamente. No, y aparte de esto también, porque así, un documento antiguo, ¿cómo nosotros podemos dar validad a un documento antiguo? Es así, cuanto más cerca él está de su historia, mejor es para confiar en él. ¿Están de acuerdo? O sea, claro. cuanto más antiguo. Es el documento, cuanto más cerca de su del origen, mejor es. Y la Biblia, él es un documento, por ejemplo, mucho mejor de que lo se encuentra, por ejemplo, de Sócrates, de Platón. Podríamos dudar mucho más de la existencia de estas personas do que dice la Biblia. Entonces, nosotros tomamos Sócrates, Platón y muchos otros personajes, Alejandro el Magno, documentos que tenemos de esas personas son menos confiables que la Biblia. A ver, si te entendí, entonces tú me quieres decir que las fuentes encontradas de la antigüedad, las fuentes más antiguas de la Biblia, están más cerca de los autores reales. Exactamente. Que las fuentes que se encuentran por los filósofos griegos como Sócrates o Platón, que están un poco más alejadas de la del tiempo en que figuran. Y en mayor cantidad. Por eso que tenemos tantas veces diferencia, porque existen muchas fuentes que hablan de la misma de lo mismo que es la Biblia. ¿Y sabe cuál es el tema? Generalmente las personas no dudan de Platón, no dudan de Alejandro Magno, no, esto ya está, ¿por qué? Porque la ciencia ya lo dijo, ¿no? Ahora, ¿cómo somos inclinados a dudar de la Biblia, no? Y esto, hay una razón para esto. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio Platón, Sócrates o miro la historia de Alejandro Magno, ella no pide para que yo cambie de vida, ¿no? Entonces, pero cuando yo leo la Biblia, ella va a pedir ¿qué cosa? Yo tengo que cambiar de vida. Entonces, generalmente, cuando uno está buscando ahí alguna cosa, no, porque la Biblia, generalmente la persona está buscando una excusa para no cambiar de vida. Me gusta la vida que tengo, no quiero cambiar, entonces, esto de la Biblia yo no creo que alguien pudo escribir y tal, pero cuando se habla ahí de otras cosas, no, los científicos ya comprobaron. No, ya está todo bien. De todas maneras, un alto porcentaje del contenido de la Biblia es historia, ¿no? Es datos históricos, y eso sí se puede comprobar, se puede corroborar, y de hecho que hay muchos estudiosos que están detrás de eso, ¿no? Y ahí es donde entra la arqueología, por ejemplo, buscando y encontrando restos, ¿no? De ciudades que se mencionan en la Biblia, se encuentran objetos y escrituras inclusive que van corroborando históricamente también ese tema, y creo que ahí es donde nosotros podemos encontrar ya la fiabilidad, como, como o sea, lo dice lo tangible de la Biblia es que es la historia de la nación judía, que todavía está ahí. O sea, que la vemos y que cuando se habla de Moisés se habla del libertador de la nación judía, de Israel, que está ahí. O sea, sigue estando muy vigente para nosotros. Y me parece que justo lo que mencionaba el pastor Fabio acerca de ese impacto que tiene en nuestra vida la Biblia, a diferencia de otros textos que quedan como mero conocimiento, como mera historia, contesta la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? De ¿cómo puedo saber yo que esto es actual, que esto todavía es relevante para mí hoy? Justamente porque produce eso, ¿no? No es como un dato histórico que yo leo y que, bueno, una información más, si yo la acepto o no, da lo mismo porque es una información. Pero la Biblia produce algo, ese impacto que tiene en nuestras vidas de querer de producir un cambio, creo que es lo que le da relevancia y la hace actual para cada momento de la historia. Es decir, la hace apetecible y a la vez la hace ser rechazada por muchas personas que ven esto no solo como un dato de información, sino que viene entremezclado con un dato de... que decía Fabián, de cambio, ¿no? De un llamado a cambiar, de hacerte pensar, de no acomodarte a lo que a ti te gusta a veces hacer, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces los hallazgos arqueológicos son también muy importantes para sabermos que estamos delante de un libro que realmente fue escrito por esas personas y tenemos hoy. Bien, algunos son importantes, ¿no? Tenemos acá el épico de Gilgamesh. Este fue un escrito que contaba la historia de un diluvio, aunque tiene muchas diferencias con la Biblia, pero la idea de un diluvio mundial está ahí y un escrito muy, pero muy antiguo, muy antiguo. También tenemos, me acuerdo de, en el siglo, claro, no me acuerdo así de leer esto, ¿no? En el siglo XIX, el cristianismo, el teísmo en general, estaba siendo muy atacado por cuenta de falta de algunas cosas que no teníamos como tenemos hoy, de hallazgos arqueológicos y todo esto. Entonces, por ejemplo, los críticos decían, la Biblia habla de Babilonia. Habla que Babilonia estaba ahí en el medio del río Eufrates, o el río Eufrates pasaba en el medio de Babilonia. Pero nunca se fue encontrado una ciudad tan grande cuanto dice que era, ¿no? La Biblia dice que Babilonia era algo impresionante, ¿no? Pero la pregunta era, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces la pregunta que se hacía para los creyentes de la Biblia, y ahí en este tiempo los creyentes quedaban ahí como que, bien, vamos a encontrarnos. Porque son preguntas del siglo XVIII, más o menos, del cristianismo bíblico, ¿no? Final del XVIII y comienzo del XIX, ¿no? Ahí va. Entonces, y mucha gente toma en esa fuente y hablan como si fuera un mensaje nuevo, muy actual. y tienen esa idea, pero no saben lo que pasó después. Derek, generalmente, nuestras preguntas acá, mejor, las respuestas a las dudas que vamos a poner acá, son respuestas que ya fueron contestadas hace mucho tiempo, pero las dudas siempre vuelven, lo mismo. Entonces, en este tiempo, decía entonces esto, y entonces, algunos cristianos y creyentes, estudiosos, salieron a buscar dónde estaba Babilonia. Entonces, agarraron desde la naciente del río Eufrates y fueron buscando y excavando los puntos que podría estar, y fueron, y llegaron hasta el final del río, y donde estaba Babilonia, no la encontraron. Oh, qué tristeza. Y está viendo, no existe esto acá, es un cuento que nunca existió. Estos reyes, Nabucodonosor, nunca existió esas cosas, esto inventaron. Y entonces un profesor de arqueología, estaba esto también en el siglo XIX, estaba ahí caminando en el desierto, ¿no?, haciendo algunos estudios, no sobre esto, pero algunos estudios, hasta que encontró algunos beduinos, que son esas personas que caminan en el desierto, viven en tiendas ahí, como carpas, ¿no? En carpas y ahí, esas cosas así. Y entonces ellos apuntaban una montaña y decía Il Babil, que quiere decir en su lengua lugar de Babilonia. Y él entonces miró esta montaña, no era una montaña, sino un elevado así, ¿no? Y él pensó, yo voy a intentar encontrar algo ahí. Y empezó a excavar. Amigos, él encontró una ciudad impresionante con muros altos. Y encontró también, ¿cómo se habla en español? Tijolo. Ladrillo. Ladrillo. Y él encontró ladrillos con escritas. Y cuando fueron a traducir y intentaron, hasta que se llegó a una conclusión. ¿Sabe qué estaba escrito? Nabucodonosor. rey de Babilonia. Y ahí estaba Babilonia. ¿Y dónde estaba el río? Ya no estaba más ahí, porque ahí descubrieron que con el tiempo, ¿qué pasa con los ríos? Se desvían su camino. Eso se pasó con el río Nilo, por ejemplo. Se tiene hallazgos arqueológicos que dicen que la gente iba a visitar las pirámides muy antiguamente por el río Nilo. Bueno, y la historia mismo de la Biblia te dice que para poder invadir Babilonia fue desviado el río Éufrates por donde entraron el ejército de los persas. Entonces, en el mismo hecho, cuando cayó Babilonia, fue justo cuando se desvió el río, y eso pudo haber pasado mucho tiempo después. Uh-huh. Se concretó el río por otro lugar. Por lo tanto, cuando encontraron este descubrimiento arqueológico, hubo mucha información histórica de Babilonia, tremendamente. Esto no tiene que ver con religión, no es algo que nosotros queramos inventar. Esto lo puedes googlear ahora y buscar, y los descubrimientos de Babilonia son inclusive en los museos más importantes allí hay muchos restos de la ciudad y los famosos palacios que tenía la puerta está en un museo en la Alemania, exactamente, ¿no? Que ahí demuestra que aquello que Nabucodonosor decía de lo magnífico de su ciudad realmente fue así. Los ladrillos también tenían el león, que era como el animal, el símbolo simbólico del país de Babilonia, que la Biblia ya lo decía, pero ahora se concreta con los descubrimientos arqueológicos. Pero esos descubrimientos son del siglo pasado, nada más. Entonces hay descubrimientos cercanos a nosotros que taparon, vamos a decir, la boca de aquellos críticos y no fue tanto, fueron unos 50 años desde que surgió la Revolución Francesa, más o menos, y empezó a surgir el ateísmo, surgió el criticismo bíblico que trataba de poner dudas que ponían ridículo a los cristianos. Pero 50 o 60 años después surgen los descubrimientos arqueológicos que realmente dejaron callado a cualquier crítico de la Biblia. Eso es increíble. Hasta el siglo XIX también nosotros teníamos muy pocos escrituras de la Biblia, así las copias. Eran muy cerca de nosotros. Entonces esta era una otra crítica. O sea, ¿cómo puede confiar en un escrito, una escritura que está tan cerca de nosotros? No teníamos cosas muy antiguas para decir, mira, esta como es antigua, para comparar y tal. Hasta, no hace mucho tiempo, ¿no? Esto que pasó en un lugar llamado Cuna, un pastor de ovejas estaba ahí pastoreando sus ovejas cuando una de las ovejitas, de los cabritos, sumió, se fue, y él fue a buscar. Y estoy hablando de unos muchachos, ¿no? Y estos muchachos ahí buscando hasta que escuchó alguna cosa en una cueva. Y una cueva. Y entonces, con miedo de entrar, pensando que iba a tener ahí un bicho, alguna cosa, jugaron algunas pedritas y cuando jugaban las piedras, escuchaban que alguna cosa se rompía dentro. Como si fuera vasos, ¿no? No sé cómo se llaman estos. Botellas, ¿no? Entonces, cántaros, mejor todavía. Entonces, algunos cántaros se rompiendo y ellos entonces tomaron coraje, entraron y descubrieron que habían algunos rollos por ahí. ¿Qué era esto? No sabían, fueron a la feria y vendieron, como si fuera acá en Tristán Navaja, vendieron todo esto. Hasta que un historiador, pasando por esta feria, encontró esto y miró, ¿dónde encontraste? No, me vendieron, yo estoy vendiendo. Y compró todos. Y impresionantemente, esta escritura que encontraron eran partes enteras del Antiguo Testamento. El libro de Isaías, Daniel, muchas otras partes de otros profetas estaban ahí enteras. Intactas. Y eran muy, pero muy antiguas, lo más antiguo que se podía encontrar. Ahora restaba una cosa, la comparación. Claro. O sea, agarrar mi Biblia, agarrar este texto muy, pero muy antiguo y saber, ¿será ahora el momento? No, el momento de la verdad, ¿no? ¿Será que el texto que tengo en mis manos es el mismo texto que estaba ahí en estos escritos, o en estas escrituras? Y gracias a Dios por esto, ¿no? Exactamente la misma cosa. Y esto también dio una base muy grande para que el cristianismo, el teísmo, el judaísmo pudiera ahí embasar su fe en un libro que realmente era confiable. O sea, cuando yo estoy leyendo el libro de Isaías, yo puedo tener certeza que estoy leyendo la misma cosa que él escribió hace muchos y muchos y muchos años atrás. En ese descubrimiento, bueno, volvieron ahí a la cueva, ¿verdad? Y sacaron una gran cantidad, una biblioteca inmensa de textos, ¿no? Entre ellos había muchos otros textos de la Biblia que estaban ahí enteros, resguardados de una manera increíble a través de los cientos y cientos de años que confirman todos los escritos más. Sí. ¿Se cree que estos fueron los esenios, que era un grupo de judíos que vivían un poquito más alejados del pueblo, siempre vivían en el desierto, esas cosas? Y antes de la destrucción de Jerusalén, ellos salieron de Jerusalén para vivir ahí en el desierto, y ahí en el desierto ellos tenían su comunidad y guardaron en estas cuevas ahí estas escrituras. Pero amigos, por último, para terminarmos, para mí personalmente, la mayor prueba de que la Biblia es la palabra de Dios, que puedo confiar en ella, que fueron personas inspiradas por Dios, es el cambio que ella hace en la vida de las personas. Bien, nosotros como pastores acá, podemos decir, ¿no?, vivimos de cerca, ¿no?, de personas que a veces entran en contacto con la Biblia por la primera vez, y es impresionante cómo cambia la vida de las personas esta palabra. Y para mí, cuando una persona, o sea, un ladrón abandona la vida de robo, un drogadito abandona sus drogas, o una prostituta abandona su vida de prostitución, o una persona que, no sé, varios cambios que tenemos como testimonio a través de este libro, yo miro para él y digo, no puede ser algo humano, no puede ser solamente un documento histórico, no puede ser solamente algo que... Y cuando yo miro personas también en la historia muriendo por este libro, entregando la vida, no, hay que negar este nombre o este libro, perdieron sus vidas por amor a esto. Entonces, para mí personalmente, esto es lo que más, la prueba mayor, más fuerte para decir que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y hay algo llamativo también, que cada año se hacen las encuestas para ver cuáles son los libros más leídos, y siempre se repite lo mismo, ¿no? Si no es el más leído, está entre los más leídos, siempre está la Biblia. O sea que es algo que sigue vigente, que la gente sigue buscando allí, y sin duda, ¿no?, la transformación de vidas no se da en ningún otro libro. Hay libros famosos, ¿no?, como yo qué sé, El Quijote de la Mancha, y otros libros de Marx y de otros más que quizás uno dice, bueno, fueron grandes libros, marcaron historia, pero que son libros en sí, ¿no? No hay detrás de ellos algo como lo que tiene la Biblia, que es justamente poder influir en un cambio de vida de las personas. Exactamente. Yo creo que el argumento que hemos dado científico nos ha ayudado para sentar la base, porque una vez que uno se da cuenta que realmente teóricamente fue escrito en tantos años por más de 40 personas diferentes, y que todos escribieron en épocas diferente, nos hace pensar, entonces, ¿será que este libro tiene un mensaje coherente, un mensaje claro a través de los tiempos? Y ahí es donde nos requiere a todos los que nos están escuchando, que dediquemos tiempo para estudiarlo, para ver el mensaje que se desarrolla a través de la historia. Un mensaje coherente, un mensaje que te ayuda como persona. Y como tú dices, entonces no puede ser humano, no puede ser algo realmente que está ausente la mano de Dios. Es un llamado espiritual que tiene coherencia de comienzo a fin. Los primeros que escribieron nunca se contradicen con los últimos que escribieron. Hay un mensaje a través de toda la Biblia, muy claro, sencillo, que puede llegar al corazón de un niño, del más pobre, del más rico, del más encumbrado. Además, es un mensaje que trae alivio, consuelo, paz a las personas que están desesperadas. Es un mensaje que trae esperanza. Exactamente. ¿No? Y nuestro llamado acá para ustedes, amigos, es: estudie la Biblia, tenga dudas, pregunte a su pastor, si profundice en el estudio de la Biblia. Creo que esto, yo no sé, para mí, yo soy acá un pastor, ¿no? Entonces estudio la Biblia todos los días y esto me encanta, esto me llena de alegría. Pero esto no es un llamado solamente para los pastores, sino para cada miembro, de buscar, conocer, estudiar la lección, entender, tener dudas, preguntar para la Biblia, estudiar más, leer libros. Entonces tenemos que realmente buscar hacer Yevarech Adonai Vishmarecha. Muy bien, yo te quiero invitar para que hagamos una oración. Entonces, ustedes que están escuchándonos, acompáñenos en esta oración. Querido Dios, gracias te damos porque dejaste esta palabra tan maravillosa. Has cuidado un mensaje para todos nosotros. Y sí, Señor, la sociedad ha cambiado, la gente ha cambiado, el mundo se ha revolucionado con tantos descubrimientos hasta los días de hoy. Pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. A través de muchos años siempre tenemos necesidades de acercarnos a ti, de aprender de ti. Todos tenemos necesidad de esperanza, de felicidad, de paz en el corazón. Todos necesitamos estar cerca de ti. Por eso te buscamos en esta tarde para decirte, sigue hablando por medio de tu palabra a todos esos corazones necesitados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.